Helves en la Onda, con Irra Jiménez. ¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos, bienvenidas a Helves en la Onda, el programa magazine que hacemos, como siempre, desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM y, por supuesto, también a través de nuestra queridísima página web, que ya sabes si ya conoces, es www.ahoraradiohelves.com. Ya sabes que entrando en nuestra web y pinchando en la escucha online nos puedes llevar vayas donde vayas, y gracias a los podcasts también nos puedes escuchar cuando quieras. Hoy es, ya estamos a miércoles, perdón, a martes, mira, yo adelantándome un día, creo que la semana sea más corta, perdón, ya estamos a martes. Hoy estamos a martes 9 de noviembre del 2021. En este martes van a lucir el sol, vamos a tener temperaturas frías, pero luce el sol con 22 grados de máxima y 6 de mínima. Y te cuento lo que tenemos hoy para ti en el programa. Enseguida vamos a charlar con Manuel Chávez, con su espacio que se llama Pasión y Gloria, dedicado a nuestras hermandades locales. Para ti, entre ellas, por ejemplo, vamos a hablar de deporte, vamos a hablar con Antonio González, con el Chicho, que es entrenador del Club Baloncesto Helves, que, bueno, pues ha formado parte del equipo técnico de la selección sevillana de baloncesto, que ha conseguido medalla de plata en el campeonato de Andalucía A8 de selecciones provinciales cadete masculino celebrado en Peñarroya, Belmez, en Córdoba. Esto fue el pasado fin de semana. Además vamos a hablar con tres deportistas de élite que han hecho una cosa súper llamativa, una cosa muy bonita. Es un proyecto solidario que se llama, bueno, pues 220 kilómetros por una ilusión. Tenemos muchas cosas para ti. Además tendremos a nuestra compañera Clara Grima, ya sabes, con su espacio Las Cosas Claras. Así que arrancamos. Ahora Radio va contigo. Entra en www.ahoraradiohelves.com y además de la emisión online, podrás escuchar cualquiera de nuestros programas en el apartado de podcast. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Vamos a arrancar con buena música. Mira, es el mes de noviembre, ya sabes, el 25N, es el día en contra de la violencia hacia las mujeres. Bueno, pues Soraya Arnelas ha sacado una canción que se llama Soy esa mujer, reivindicando, empoderando. Con imprudencia, soy la calma y tempestad, soy pasión e indiferencia, soy quien soy, soy distinta y parecida, soy ficción y realidad, soy pregunta sin respuesta, soy quien soy, soy un alma libre pero bien atada, nunca la segunda, siempre la primera, un peso que no es fácil cargar, soy esa energía. Sabe perder. mujer como tú que me escuchas, la guerrera la que sale a luchar. Soy esa mujer imparable y sin miedo, que no acepta que la humillen jamás. Ese vestido se te ve todo. Es que me provocas. Si me dejas, el pueblo entero va a ver tus fotos. A ver si no voy a poder acostarme con mi mujer cuando yo quiera. Eres una inútil. La violencia de género, gota a gota, derrumba vidas. En el 80% de los asesinatos machistas no existían denuncias previas. 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Diputación de Sevilla. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Bueno, ya cuando suenan las marchas es que llega nuestro compañero Manuel Chávez. Manuel, bienvenido, ¿qué tal? Gracias, bien hallado, Isabel, buenos días. Un martes más, ¿no? Vamos con Pasión y Gloria para abrir Jueves en la Onda. ¿Y cómo están las cosas en las hermandades? Mira, hoy traigo muchas cositas, ¿eh? Vengo con la agenda cargadita. Eso es bueno. ¿Quieres? Nos metemos de lleno. Claro, ¿para qué perder tiempo? Claro, pues vamos a ello. Venga, vamos. Mira, la hermandad de la Virgen de Gracia, en sus funciones de hermandad sacramental, como es, claro, quiere dar las gracias por la participación en la misa de difuntos del pasado día 2 de noviembre. El tiempo acompañó, afortunadamente. Menos mal. Y aun siendo un día laborable, asistió un gran número de personas con un comportamiento ejemplar, como siempre, ¿eh? Tanto en la misa como en el traslado del sin pecado de la parroquia al cementerio y en su vuelta de nuevo a la parroquia una vez acabada la misa. También sigue los preparativos, sigue los ensayos y preparativos de decorados y enseres para las escenas del Belén que se prepara para este mes de diciembre. Y será en el mismo sitio, ¿no? Me imagino. Claro. En el Parque del Pañuelo. Sí, del Cañuelo. Del Pandero. Sí, el Pandero. Es que no sé, tenemos dos parques magníficos. Es que tenemos un pueblo muy especial, ¿eh? Pero no me preguntes qué me pasa hoy, que no estoy yo ya al 100%, ¿eh? Bueno, yo no quiero decir muy fuerte que... pero bueno, tampoco ando yo muy allá. Mira, también queremos recordar que la lotería sigue en los comercios, en la Casa de Hermandad, en los miembros de Junta, para quien quiera, por favor, colaborar con la Hermandad. Claro. Y que el sábado 20 de noviembre, Dios mediante, tendrá la Hermandad su misa de mes, que será por el eterno descanso de los hermanos difuntos a las 7:30 de la tarde. La Hermandad de Veracruz tendrá también... este sábado, día 13 de noviembre, su misa de mes, que también será por el eterno descanso de los hermanos difuntos y también a las 7:30 de la tarde. Y el día siguiente, el domingo 14 de noviembre, en la nave de la hermandad, que está en la avenida de Coria 123, tendrá lugar a las 11 de la mañana la igualá de la cuadrilla de costaleros. Es una cita importante para la cuadrilla. Claro. Tenemos esa primera salida de la hermandad. Wow. Y bueno, eso es histórico, además. Pues ¿eh? Sí, pues sí. Así que, costalero, que no se te puede olvidar esto, ¿eh? Es más, muy importante. También recordamos que tiene la lotería en los comercios, en las hermandades, los miembros de junta, también los almanaques para 2022, que solo valen 2 euros y además son preciosos. Y es una manera muy, muy buena de colaborar con la hermandad que necesita esos fondos para esa salida. Recordamos también que la hermandad organizará la fiesta de las migas el próximo sábado 20 de noviembre. Esto será en el Polideportivo Municipal y se instalará un ambigú con tapas y bebidas con precios populares. Será a partir de la 1 de la tarde. También queremos contar que la hermandad de Veracruz ha colaborado con el Hogar del Pensionista entregando madejas de lana para confeccionar mantas solidarias para la Cruz Roja. Una labor también, la caridad cristiana, muy importante en nuestras hermandades. Y una labor de las tejedoras también maravillosa. Sí, sí, magnífico. Bueno, esto, ¿qué podemos decir, no? Y recuerdo también una buena noticia, y es que ha habido un acuerdo. El ayuntamiento ha firmado un convenio de colaboración con la Hermandad de Veracruz, reconociendo su labor de promoción de la cultura y las obras asistenciales que realiza, otorgándole una ayuda de 1.200 euros. Esta es una magnífica noticia, pero recordamos a los hermanos y a todos los vecinos que la hermandad necesita, por favor, que se colabore con ella, porque la verdad es que lo que hay por delante es un reto tremendo. Así que, bueno, es una ayuda magnífica, pero tenemos que seguir arrimando un poquito el hombro. Y me paso directamente a la Hermandad del Rocío, que es la tercera que nos queda, ¿no? Y es que la misa de la hermandad este sábado pasado, pues quiere la hermandad dar las gracias, porque la asistencia fue bastante grande, ¿no? Y quiere darle las gracias a los hermanos, porque también fue la misa por el eterno descanso de nuestro hermano difunto, como no podía ser de otra manera en este mes de noviembre, ¿no? Recuerda que la misa extraordinaria será el próximo domingo, día 28, en Almonte, a la 1:00 p.m, y una vez terminada la misa, la convivencia, que será en el Rocío, en la Casa Hermandad de Villarrasa, donde se pondrán los almanaques a la venta, los almanaques para el 2022, como todos los años, y se podrá comprar también lotería y tal. Bueno, también se puede comprar en los comercios, Casa Hermandad y miembros de Junta. Uh-huh. Recordamos también que para el 4 de diciembre, a las 8:30 p.m, será el concierto en el Teatro María José Jaramillo de Joana Jiménez. Y recordamos el teléfono para las entradas. Que quedan muy pocas. Sí, eso quería decir, que se den prisa, porque quedan muy poquitas, que se quedan sin ellas. El teléfono es el 605-800-897. 605-800-897. También organizará la Hermandad Dios Mediante el sábado 11 de diciembre a partir de la 1:00 p.m. en el Parque del Pandero la Zambomba Flamenca. Y por último quiero recordar que esta es la última semana para poder ver la exposición Jubilar Rocío en la Fundación Cajasol de Sevilla, en la calle Álvarez Quintero de nuestra capital. Estará abierta hasta este sábado 13 de noviembre en horario de 11 de la mañana a 3 de la tarde y de 4 a 8 de la tarde, con entrada libre y gratuita hasta completar aforo, o también con visitas guiadas en horario de 9, 9 y media, 10 y 10 y media de la mañana y de 8 y 8 y media de la tarde. Y para estas últimas visitas se podrán sacar las entradas allí mismo en la taquilla. Se puede ver desde la ajuar de la Santísima Virgen del Rocío, como las coronas de la Señora o del Pastorcito, hasta enseres, incluso carretas de sin pecado de las hermandades filiales. De hecho, la Hermandad del Rocío de Gerbe participa con los frontiles de los bueyes. Ajá. Y también esta exposición es muy importante porque se homenajea, está dedicada al genial artista Francisco Maireles Vela, que es nativo de Gilena, como nuestro antiguo párroco don Juan de Dios Corrales Galvez, y es un artista importantísimo para la Hermandad del Rocío de Gerbe. Mm. Por eso aquí quiero pedirte, Israel, que me pinche, si puedes, el archivo sonoro que traigo hoy, porque es muy curioso y con él quiero ir comentando lo que queda. Esta no necesita presentación. Esta marcha, como bien sabemos, es Rocío. Es de los autores Manuel Ruiz Vidriet y Manuel Pérez Tejera, el fundador de la banda del maestro Tejera. La interpreta, en este caso, la misma banda de música del maestro Tejera, y es una marcha compuesta entre el 27 y el 28 del siglo pasado. Se cree, porque no hay datos seguros, lo que sí es seguro, que fue interpretada por primera vez en el 1934. Y es un arreglo de la composición mexicana La Peregrina, compuesta por el poeta Luis Rosado Vega y el músico Ricardo Palmerín en 1923, canción que cuenta la historia de amor del gobernador de Yucatán, Felipe Carrillo, y la periodista americana del New York Times, Alma Reed. Hay quien dice que más que un arreglo es un plagio, por su casi total coincidencia en la melodía con la canción, y porque también el solo de flautín es un solo sacado del poema sinfónico La procesión del Rocío, de Joaquín Turina. La realidad es que, independientemente de todo esto, ahí está el tema, cada cual que juzgue, yo no voy a hacerlo, es una de las marchas más bonitas conocida e interpretada en nuestra Andalucía. Y es que esta marcha, usada tanto en Semana Santa como para imágenes de gloria, está dedicada ni más ni menos que a la Virgen del Rocío de Almonte, porque Manuel Vidrié fue director de la banda de música de Huelva. Y con ella, de fondo, quiero hablarte de Mairele y de la Hermandad del Rocío de Gerbe para ir terminando. Vale. Y es que en mayo de 1980, tres vecinos del pueblo, Manuel Fernández, Manuel Román y José Antonio Sosa, recogen más de 700 firmas, un tercio de la población del pueblo, para crear una Hermandad del Rocío en Gelves. Y el 11 de junio se crea la Prohermandad y la Junta Promotora de Gobierno, que con la ayuda de don Juan de Dios Corrales se prepara y alecciona para que el 11 de marzo del 82 se pueda entregar el escrito de solicitud para constituirse en hermandad en la Vicaría Episcopal de Laico. Pero, y aquí se ve la mano de la Virgen, Israel, mira qué bonito, en una de las huertas del pueblo, junto al río Guadalquivir, una familia guardaba una hermosísima reliquia. Una casulla de terciopelo burdeos del siglo XIX de estilo manuelino, junto con los demás objetos y enseres que fueran de don Servando Charlo, capellán real de la Santa Iglesia Catedral de Sevilla. Parece ser que don Servando, siendo como fue un gran devoto de la Virgen, dejó dicho antes de su muerte que si en algún momento se creaba en su pueblo de Gelves una hermandad del Rocío, se donara su casulla y enseres para la confección de un sin pecado. Al ver la familia que la iniciativa era firme y asentada en la fe y la devoción de la Señora de las Marismas, se puso en contacto con la Junta Promotora para ofrecer tan magnífico regalo. A su vez, la Junta Promotora, junto con don Juan de Dios, se ponen en contacto con su paisano de Gilena, el gran Francisco Maireles, que diseña el sin pecado de la hermandad utilizando para su confección las reliquias de don Servando. Con la casulla, la estola y los manguitos realiza el sin pecado, añadiendo en el centro una magnífica pintura de su propia mano de la Virgen del Rocío con iconografía de siglos pasados. En tono celeste, con el sol a la derecha, las estrellas a la izquierda y la media luna bajo sus pies, dejando el cubre cáliz para la confección del guión o banderín de la hermandad, teniendo que incorporarle, claro está, los bordados del mismo estilo que la casulla, y que se realizaron nada más y nada menos que en los talleres de Ojeda. Se bendijo el sin pecado en 1982, siendo la madrina del acto, como no podía ser de otra manera, doña Salud Charlo Argarín, sobrina carnal de don Servando, y la que hizo tan magnífico regalo. Y una vez aprobada y erigida canónicamente la hermandad el 10 de diciembre del 85, en el convento de Santa Isabel y por las manos de las hermanas filipenses, se le añaden al sin pecado, por la parte posterior, el anagrama del Ave María y el nombre de la hermandad, y por la anterior, dos ramos de flores con racimos de uva y espigas de trigo. Y por si fuera poca la obra, y para dar trono a la señora, el genial Maireles diseñó la carreta del sin pecado, que se realizó en los talleres de Manuel Río, quedando terminada definitivamente con los fardones en 1991. De alpaca plateada, con seis columnas salomónicas negras y faroles sevillanos. Todo un conjunto sin pecado y carreta que hacen inconfundible a la hermandad del Rocío de Gerbe por donde quiera que pasa. Y por último, Israel, comentar que hay que recordar que dentro de esa magnífica carreta se porta el único sin pecado sacerdotal que entra en el Rocío. Manuel Chávez, muchas gracias. A ti siempre, Israel. A la semana que viene. Si Dios quiere. Adiós. Adiós. Ecólatras, ha llegado el momento. Sabemos que estáis ahí y es hora de salir a la luz.

Alberto, ¿qué pasa? Soy Israel de Ahora Radio. ¿Qué pasa? Nada, que en unos minutitos vamos a entrar ya, vamos, concretamente en unos minutos y medio, para que ya te quedes ahí y enseguida charlamos, ¿vale? Perdido, yo creo que también puede servir de lema para los invitados que tenemos ahora aquí en Jueves en la Onda. Vamos a charlar de un proyecto solidario, un proyecto que se llama 220 kilómetros por una ilusión. Es un proyecto concretamente deportivo solidario cuyo objetivo es la construcción de varias viviendas para familias vulnerables en Andhra Pradesh, a ver si digo bien, Pradesh, que es, esto está al suroeste de India, y lo han hecho, bueno, tres superhéroes que tenemos aquí en la radio, en colaboración con la Fundación Vicente Ferrer. Vamos a hablar con ellos, con estos tres superhéroes, porque bueno, la gesta que han hecho es alucinante. Tenemos con nosotros aquí en los estudios a Sergio, Sergio Infante. Bienvenido, Sergio. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bienvenido. Tenemos con nosotros también a Carlos Viña. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Y vía telefónica desde Algeciras tenemos a Alberto Arias, que lo saludamos. Alberto, bienvenido. Buenos días, desde Ceuta. Bueno, más lejos sí. Todavía, ¿eh? Más lejos todavía. Sí. Ceuta. Bueno, lo primero, ¿qué haces en Ceuta, Alberto? Pues, por circunstancias de la vida, ahora estoy destinado aquí en Ceuta. Y llevo aquí ya un año y medio trabajando. Ajá. Ahí, en otro continente, ¿no? Directamente, ¿no? Como sí. Está Ceuta. Bueno, os voy a preguntar, ¿qué es esto? Estos 220 kilómetros por una ilusión, que es un proyecto, ¿cómo nace y cómo os llega a vosotros? Bueno, pues nace a raíz de tres compañeros de Policía Nacional que hemos coincidido en Sevilla destinado, en este caso patrulleros, somos los tres patrulleros. Es cierto que después Alberto pasó a la unidad de intervención, pero bueno, nos conocimos en los Z, digamos. Y bueno, en mi caso tuve la suerte de colaborar con la Fundación Vicente Ferrer en el año 2017, conocí los programas que hacían, tanto en la India como los proyectos deportivos para recaudar dinero. Y a través de Rafael Carmona, que es el delegado de la Fundación Vicente Ferrer aquí en Andalucía, propusimos hacer en el 2017, hicimos el cruce del estrecho, recaudamos dinero y fue para un proyecto. Y a raíz de ahí, pues con los compañeros, con Carlos y con Alberto, pues decidimos volver a hacer un proyecto solidario, nos pusimos en contacto con la fundación y salió el reto deportivo, que de lo que vamos a hablar. Claro, pero es que es un reto deportivo de un nivel descomunal. O sea, me refiero a ver que los policías nacionales, está muy bien que estéis en forma, pero una cosa es estar en forma y otra cosa es ser Iron Man. Ya, bueno. De lo que se trataba era de hacer algo fuera de lo normal para tener una excusa, digamos, de para poder recaudar el dinero necesario para hacer el proyecto solidario. Entonces, bueno, Carlos, que bueno, ahora contará su hazaña porque fue una cosa de titanes. Totalmente. Carlos, su parte era el, en un primer momento, el descenso del Guadalquivir. La parte de nado fue la mía, que era unir Matalascaña con Sanlúcar. Y Alberto fue de Matalascaña a Sevilla en carrera. Así que bueno. No sé por dónde empezar. Bueno, vamos a empezar por el nado, ya que está hablando el compañero Sergio. Vamos a ver, se recorrieron también unos pocos kilómetros desde Matalascañas hasta Sanlúcar de Barrameda, o sea, sí. Mar y encima el cauce de la salida del río, con la dificultad que conlleva eso a nado. Sí, en total fueron 33 kilómetros, cerca de 8 horas. Y bueno, es cierto que ese día hubo las condiciones, fueron regulares, hubo bastante oleaje, pero bueno, estábamos entrenados, estábamos preparados y sobre todo motivados, porque bueno... ¿Pero cómo se prepara uno para una gesta así? Pues... 8 horas nadando. Echando muchas horas en el agua. Es verdad que, bueno, tienes que tener una planificación a larga distancia, digamos, ¿no? De muchos meses, de ir ganando metros y kilómetros poco a poco, para llegar a dominar, digamos, el 50% de la prueba, dominarla. Entonces, bueno, pues eso, durante años, es cierto que el programa de entrenamiento estaba hecho para el 2020, pero por el tema de la pandemia lo tuvimos que posponer para el 2021, y bueno, fueron eso, muchos meses de entreno, tanto en la temporada de invierno en piscina como en verano en el mar. Siempre que había oportunidades, pues los entrenos se hacían en mar, y eran horas y horas y horas, pues allí metido. Madre mía. Pero, ¿cómo se recauda fondos a través de esta iniciativa? Bueno, pues nosotros tenemos... Carlos quiere hablar poco, pero vas a hablar. Es que lo suyo fue como para no hablar. Bueno, tenemos varias vías de financiación. Cierto, tenemos empresas colaboradoras, patrocinadores. En Ceuta precisamente tenemos una bastante importante, que es una hamburguesería que se ha portado genial con nosotros, que ha dado una cantidad importante de dinero. Después tenemos empresas que colaboran en la logística, tenemos empresas que bueno, aporta su granito, particulares que donan hacen pequeñas aportaciones. A través de pulsera solidaria, que también tenemos, pues particular que quiera comprarla, pues se le facilita y se le manda a domicilio. Y también a través de la página de IGEL, que es una página de recaudación de fondos solidarios, que ha sido fundamental porque ahí el 100% del dinero recaudado va para la Fundación Vicente Ferrer, además una cuenta habilitada de ellos, que nosotros no somos intermediarios, vamos, que va nada, efectivamente va de punto A a punto B. Y simplemente pues así, ¿no? Varias líneas de financiación, digamos, y de ahí vamos cogiendo piquito a piquito hasta llegar a la cantidad. Alberto, tú si tienes que intervenir, interven, ¿eh? Sí, sí. Sí, que te estoy escuchando. Nosotros te dejamos asesorar que... Bueno, vamos a hablar con Carlos, que lo de Carlos es otro nivel. No, para nada. O sea, lo de los tres es otro nivel, pero ya lo tuyo yo creo que todavía se escapa un poco más. ¿Era solamente remontar el río y al final una ida y venidas? ¿Cómo surge esta bueno, barbaridad? Lo explico rápidamente. En principio, como bien ha dicho Sergio, yo iba a hacer solamente, estaba esto planificado para hacer solamente lo que es el descenso, ¿no? Desde Helve o desde Sevilla hasta Sanlúcar de Barrameda. Estuve pues eso, preparándolo, entrenando, largas distancias, etcétera, etcétera, durante un tiempo. Claro, llega la pandemia, se queda esto parado. Y cuando empezamos a retomar otra vez los entrenamientos, ya me pongo yo a hablar con gente, sobre todo gente del club de Lora, de Sanlúcar, Y bueno, al final lo que yo tenía planteado en hacer en unas 10-12 horas por ahí, claro, hablando con la gente de Sanlúcar me dicen que no, que eso se hace en menos tiempo, porque bueno, hay que tener en cuenta las mareas, etcétera, etcétera. Entonces, pues, que normalmente se suele hacer en unas 7-8 horas. Entonces, claro, yo he estado entrenando durante todo este tiempo para hacer una prueba de, como te he dicho, de unas 12 horas. Entonces, pues claro, se me quedaba un poco corto. Entonces, pues, hablando con ellos y con la gente, dije, oye, y bueno, y en mi locura de mi cabeza, pues dije, pues mira, la ida y la vuelta, el ascenso y el descenso, tiene que ser algo, si hay que darle a esto repercusión, tiene que ser algo bonito, tanto deportivamente como para que encima esté, digamos, de la mano de la fundación, ¿no? Entonces, pues, lo primero que me empezó a decir la gente que yo estaba loco, que no, que eso era, que era imposible, que eso no, que claro, que también había que tener en cuenta las corrientes, la corriente en contra, etcétera, etcétera. Bueno, en principio, pues, como que eso me animó más, ¿sabes? Como que ya cuando me dijeron, oye, pues esto creo que no lo ha hecho nadie nunca. Es que no, yo creo que no lo ha hecho nadie nunca, ¿no? Bueno, en principio, yo, verás, si la ha hecho, el piragüismo, hemos estado hablando, sobre todo con gente de Sanlúcar y eso, y nadie conoce de... Sí que se ha hecho en dos o tres etapas. Hay gente que a lo mejor se ha cogido su piragua y acampando por las noches, en mitad de camino y eso, pues lo han hecho en dos o tres días, creo que así. Pero de una sola tirada, que yo tenga conocimiento, no, la verdad. Me gustaría conocer a alguien que se la haya hecho para hablar con él y eso. Porque son 80 y pico kilómetros. Son, sí, vamos, salen 81 de ida, 81 de WhatsApp, 162 por ahí. Es una barbaridad. Bueno, sí, se puede hacer. Se controló, me imagino, que las mareas para que te ayudara a bajar. Sí, eso, y te subir, no, ¿no? Sobre todo gracias a la colaboración del Eslora, que me hicieron, digamos, la planificación de la hora que yo tenía que salir, porque claro, yo las corrientes no las manejo tanto como ellos que están allí en Sanlúcar y están acostumbrados a remar con corrientes. Pero a ver, cuando tú llegaste a Sanlúcar, ¿no tenías los brazos dormidos? Yo estaba reventado. Ya lo había tocado otra vez. Yo antes de llegar a Sanlúcar estaba ya diciendo creo que me había pasado. Date cuenta que ya también llevaba yo 4 horas de marea en contra al principio, entonces pues eso, que lo tenía previsto evidentemente, pero se nota. Se notó bastante. Entonces yo ya yo cuando llegué allí a Sanlúcar estaba mi familia ahí esperándome y eso, y ¿cómo está? Bien, bien, no, yo estoy bien, pero yo por dentro estaba diciendo, me da a mí que no voy a dar la vuelta. Entonces pues bueno, poquito a poco, sobre todo ya era la vuelta, era tema de cabeza, sobre todo, o sea, los brazos los tenía reventados, las piernas también, los glúteos, pero sobre todo era ya la cabeza que me iba diciendo, Quillo, párate ya y súbete y explica que no has podido y ya está. Pero bueno, yo ya iba como diciendo, bueno, venga, vamos a sumar un kilómetro más. Y así poco a poco hasta que nada, que se terminó. Sí que es verdad que a mitad de camino de vuelta pues me estaban esperando en una zona que se llama La Señuela. Me estaban esperando mis compañeros de toda la vida de piragüismo allí para darme un poquito un refrigerio y eso, hacer una parada técnica como yo dije. Y eso me vino arriba, eso claro. Cuando yo llegué allí empecé a dar abrazos a todo el mundo, eso ya ahí dije yo, ahora sí que lo acabo. Hombre, para llevar el deporte extremo la cabeza tiene que acompañarte 100%, si no... Sí. Bueno, el compañero Sergio no lo que vería era agua, cielo, agua cielo. Eso sí que es complicado. Agua sí verde complicado. Y un poco más. Menos de 50 centímetros no se ve. Claro. Entonces, bueno, pues sí, es cierto lo que has dicho de tener la cabeza con un objetivo claro y uno conocerse uno también, porque yo llevo nadando mucho tiempo, pero entonces la natación es un deporte muy solitario en el momento del nado, ¿no? Es verdad que después hay mucho compañerismo, pero en el momento del nado tienes que tener la cabeza muy bien amueblada, digamos, por lo menos en el nivel deportivo. Y eso ayudó. Claro. Es lo que dice Carlos. Una cosa es el cuerpo de él para afuera, pero por dentro se conoce. Es que es muy... Pero las vistas bonitas, ¿no? Bueno, yo con lo que me... Y de hecho he estado hablando con mucha gente de piragua y eso, y yo ojalá que se quede un precedente de esto y que se pueda hacer por lo menos una vez al año o algo, hacer pues, una ida, una vuelta. Yo me quedo con... O sea, de las 14 horas que eché, yo me quedo con el amanecer y el atardecer. O sea, claro. Indudable. O sea, eso para mí, eso va a ser imborrable en mi vida. Claro. Y mira que he hecho deporte y eso, pero ese amanecer y esos flamencos volando por encima mía y... no tiene... Qué no, maravilla. Sí. O sea, impresionante. Imágenes de vosotros, me imagino, fotografías, ¿no? Sí, por ahí hay algunas. Bueno, sí. Me encantaría verla. Vámonos a Ceuta, vámonos a hablar con Alberto, porque Alberto, bueno, ya puede cualquier fin de semana salir, me voy a la playa, me voy corriendo. Sí. Alberto, correr desde Matalascañas hasta Sevilla, que tampoco es nada fácil. ¿Cómo fue tu etapa? Hombre, yo desde mi punto de vista lo veo obviamente como más normal. Es verdad que en el trail, que es lo que yo hago, no son distancias que ya se hacen bastante a menudo, ¿no? Pero claro, yo veo las barbaridades también de mis compañeros, veo nadar 33 kilómetros, 180, 160 kilómetros en piragua. Entonces digo, lo mío no es nada, parece poco. Eso es pecar de humildad, porque no, tampoco todo el mundo puede correr de Matalascañas a Sevilla, ¿eh? Al final es lo que ha dicho Sergio y lo que estaba diciendo Carlos. Este tipo de reto, de deporte, al final lo más importante es la cabeza. Saber gestionarte a nivel psicológico para aguantar, para no derrumbarte. Y bueno, por ejemplo, yo aquí tuve... No fui solo, fui acompañado de otro compañero, de Eduardo, y los últimos kilómetros de Sergio. Y entonces, pues bien, la verdad que en parte salió bastante bien. Yo tenía planificado llegar en 8 horas de carrera. Al final, bueno, el tiempo de carrera. El tiempo de la prueba un poco más, porque hicimos paradas para hacer fotos y eso. Y salió perfecto, salió 8:05. ¿Onda? Entonces salió clavado. ¿Cómo es la noche antes de una gesta como esta? ¿Cómo son las horas previas a decir ya me toca, ya tengo que hacerlo? Hombre, pues un poquito de nervios, un poquito de tensión, más que nada, porque no es como una carrera, cuando vas a una carrera vas con la tensión de tengo que salir adelante, tengo que estar desde el minuto uno empujando. Aquí la finalidad era la que era conseguir el reto, ganar el dinero y construir las casas. Entonces los nervios eran más en el sentido de no quiero lesionarme, quiero acabar, quiero terminar, no quiero que me pase nada. Y era un poco la tensión que tenía en el día anterior. Claro. Sergio, ¿tú? Bueno, pues yo sinceramente esa noche no dormí prácticamente. Yo en mi caso... Encima que tienes que ir descansado, encima no duermes. Claro. Me tenía que levantar muy temprano porque hay que ir a... Teníamos que ir a Mazagón, que habíamos quedado con los colaboradores que pusieron el barco y tal. Entonces nos pegamos el madrugón y esa noche, aparte, es que no tuve sueño, ¿no? Con la prueba y tal. Y con los nervios y... Pero bueno, es verdad que son unos nervios que estoy acostumbrado también. Entonces, bueno... Cuando uno está nervioso antes de una prueba, se supone que es buena señal. Entonces, bueno, eran 30 kilómetros lo que estaba planificado, salió un poquito más, pero no lo había hecho nunca esa distancia. Había ahí muy lejos de la costa, ¿a muchos metros o a pocos? Sí, sí que está, bueno... Mar abierto, ¿no? Sí, es mar abierto. Y pueden ser unos 300 metros, 200 metros, 300 metros. Y... cuando la mayor distancia que hice seguida fue el cruce del estrecho, fueron 17 kilómetros, 18 y pico, lo que salió. Entonces, claro, hay un punto ciego que tú no sabes cómo vas a reaccionar o cómo tu cuerpo va a estar o tal. Entonces, eso era lo que provocaba el nervio, ¿no? El no saber en el kilómetro 20, en el 25, en el 30, cómo voy a estar, dónde voy a estar, qué va a pasar. Pero bueno, muy bien, la verdad que es un reto que ojalá algún día lo podamos repetir. Y... fíjate que eso es una pregunta que os iba a hacer también, la de que si esto lo repetirías. ¿Y tú los nervios, Carlos, después de...? Bueno, no te voy a decir que no estaba nervioso, la verdad, sí, pero como bien ha dicho Alberto, al no ser una competición, pues bueno, los nervios son un poquito más tranquilos porque además llegas allí. Por cierto, desde aquí quiero dar las gracias al Ayuntamiento de Gelve, que se ha volcado con nosotros de manera... espectacular, o sea, para mí tienen aquí, me tienen para lo que quieran, eso así. Y cuando llegué allí, pues nada, estaban allí esperándome gente del ayuntamiento para darme la salida, dar cena deportiva también estuvo allí. Alberto también lo han recibido en el ayuntamiento, sí. ¿Y a ti, sí, Sergio, sí, sí, también? Claro, bueno, a mí me recibieron junto con Carlos y con Alberto. Estuvimos aquí y es verdad, como yo salgo de ello, estoy en el mar, pues a mí pasa por Gelve, me cogí un poco más lejos. Claro. Pero vamos, de todas formas, el recibimiento del ayuntamiento ha sido con el proyecto en general, sí. En particular con Carlos que salía del puerto y llegaba, y con Alberto también, que pasaba en carrera por aquí. Y ya no hablamos Hablamos como institución y hablamos como personas. Tanto la alcaldesa a nivel personal y los concejales, delegados y tal, vamos, se han volcado, el proyecto le ha encantado, le ha... y nosotros ese agradecimiento y ese cariño, porque han sido, sin conocerlo, ¿no?, y sin conocernos personalmente, cuando te tratan tan bien y te ponen a tu disposición cualquier recurso, pues hombre, de agradecer, y eso habla mucho también de la calidad humana de las personas que llevan el ayuntamiento en este caso. Hombre, las cosas son como son, son el hambre con las ganas de comer, o sea, son buenas personas, sí, está claro, sí, sí. Pero que vosotros habéis hecho algo espectacular, que también es evidente, ¿no? Entonces, ha sido una buena unión. Vamos a hacer una cosa, porque llegan los compañeros de la onda local con las noticias, sí. Pero yo todavía tengo más preguntas para vosotros. Bien. Me esperáis 5 minutitos, sí, sí. Alberto, desde Ceuta, me espera 5 minutos, ¿no? Claro, claro. Perfecto. Pues vamos a escuchar una canción y nada, pues enseguida llegan los compañeros de la onda local con las noticias. Charlamos de nuevo con estos tres superhéroes que tenemos aquí en Jueves en la Onda. No te vayas, quédate aquí en la 88.6 FM. Me perderé, me perderé en el torbellino del amor. Me subiré en un remolino de color.